Esto es el Top 10, el Top 10 con Max Castillo. ¿Y este quién es? ¿Cómo que quién? Las 10 de moda. Atención. En el Top 10, las 10 de moda. Este es un éxito de estreno. Esta es música nueva, es a cargo de Ella Baila Sola, quienes se disolvieron de manera definitiva en el año 2001, tras la edición de un recopilatorio y con más de 2 millones de discos vendidos. A partir de entonces, ambas decidieron iniciar carrera en solitario. Marta Botía lanzó su disco llamado Cumplir lo Prometido en el año 2002. En este 2009, Ella Baila Sola no ha regresado y fuentes cercanas a ambas artistas confirmaron que la reunión de Marta y Marilia en un mismo grupo sigue siendo imposible. Probablemente por ese motivo, Marta Botía ha vuelto a adelantarse y ha decidido recuperar el espíritu de Ella Baila Sola con un nuevo dúo, ya que no es posible recuperar la formación original. Para hacerlo, se ha buscado una nueva pareja artística, Rocío Pavón, que sustituirá a Marilia en este nuevo grupo que han llamado EDS. Basta escuchar el single que vamos a presentar a continuación para comprobar que mantiene intacto el sonido y los juegos de voces que distinguieron en los 90s a Ella Baila Sola y que lanzaron a Marta y Marilia a la fama. Acá presentamos entonces esta canción como estreno en las 10 de moda. Ellas son EDS con el éxito Sentir. Siento que siento, no puedo ni pensar en pensar, y qué más da. No hay nada en mi mente, nada que me pueda guiar. Ahí no está. Sabes que sabes que no te puedes engañar, que dos y dos son cuatro solo cuando estás pensando, y nada más en matemáticas, y mi corazón no ha aprendido a sumar, solo a sentir que estando a tu lado conseguí que el mundo envenenado dentro de mi mente se fuera para siempre. Creo que quiero que nunca se termine este sentimiento, contra el veneno el remedio, sentirlo a cada paso que doy, a cada momento. De amar sin importar qué dirán, aunque salga mal, sin competir, que no busco ganar, solo sentir que estando a tu lado conseguí que el mundo envenenado dentro de mi mente se fuera para siempre. Que cada vez se hace más fuerte y que contagia todo junto a mí cuando lo vuelvo a sentir. Fuera para siempre sentir que cada vez se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Top número 2. Posición 2 esta semana en las 10 de moda. Acá dejamos a David Tabaré, quien tiene programados 3 duetos importantes. Uno de ellos con Enrique Iglesias, también con Dulce María, ex integrante de RBD, y el más destacado al lado de Fabiola, cantante guatemalteca, que recién ganó el Gran Desafío de Estrellas en México. Así que por lo visto tenemos a David Tabaré para rato. Acá lo dejamos en la casilla 2 esta semana. La canción es Call Me Baby. Vamos a bailar una noche más, todos juntos para elevar. De repente un flash, una aparición, caminando un ángel va a pasar. Es una ilusión, ¿de dónde será? Una estrella, una celebridad, mágica visión, alucinación. Me pregunto, ¿qué? Imaginé, alguien como tú podría existir. Eres mi obsesión, la única razón que deja mi corazón vivir. Seguro que a partir de aquí todo en mi vida cambiará. ¿A dónde está? Quizás volverá. Me pregunto qué. Éxito de estreno. Otro de los éxitos en exclusiva en las 10 de moda es a cargo de Alejandro Fernández, quien este 5 de octubre presentó un nuevo proyecto con 2 sencillos simultáneos, uno pop llamado Se me va la voz y uno ranchero titulado Estuve, que son la carta de presentación de sus 2 nuevas producciones, Dos Mundos Tradición en el género ranchero y Dos Mundos Evolución en el género pop, y que saldrán a la venta también de manera simultánea el 8 de diciembre, en formatos digital, móvil y CD. La canción que presentamos es de la autoría de Roy Tabaré y producido por Áureo Vaqueiro, con quien Alejandro ha trabajado con gran éxito en sus 2 últimas producciones. En este primer sencillo, carta de presentación del álbum, ya notamos una evolución en el sonido que Alejandro ha impreso en este nuevo trabajo. Y te presentamos esta canción, por supuesto para el género pop. Esto es Se me va la voz. Cómo duele hoy. Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí. Lentamente causando tanto daño que no sé vivir. Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si esas noches no son mías y no es

El Top 10. El Top 10. Lo más importante de la semana. Los éxitos que más solicitas. Que más solicitas. Top 10. Todos los derechos reservados.